enough time we came, moving silently among you, down through the centuries. Immortals. Rap y paz es buena unión, buena unión, para quererte más y valorar tu corazón. Rap y paz es buena unión, escucha con tu mente, esta es la quinta dimensión. Hoy es un día de tormenta, el paraíso tiene las puertas abiertas. Mi habitación es una isla desierta, mi ambición se despierta. Andaba a tientas, pero abrí los ojos. Tío, no mientas, no miento, solo cuento lo que siento. Solo sé que un solo crimen te convierte en un maldito. Y eres en un héroe, eso sí que es un delito. Ayer proscrito, y solo por hacer rap me dicen y te invito. También decías que es imito, y ahora me tratas como un mito. Porque sabes que he caminado por mares, me he sumergido en volcanes y he levantado ciudades en ruinas. A ti te falta lo que yo tengo de más. Además, empiezo días esperando que se acaben. Y también que el cielo se nos viene encima y la tierra se eleva, viendo cómo se aproxima mi rima. Esa vecina que la cabeza se le va. Levántate ya, no tomes drogas sin saber qué síntomas da. Yo siento maldad hacia esto, el mundo es nuestro maestro de ceremonias. Yo demuestro mi nivel como el pintor con su pincel. No soy cruel con nadie, solo demuestro lo que me enseñó la calle. Y en el valle del perdón me arrepiento si a alguien le fallé. Pero es el viento el que se lleva mis palabras, aunque sea cierto, siempre es lo mismo. Que si yo soy, que si yo hago, ¿a quién le importa lo que digo? ¿A quién le importa si estoy vivo o muerto? Si soy experto, si estoy en el firmamento. Rap y paz es buena unión, buena unión, para quererte más y valorar tu corazón. Rap y paz es buena unión, buena unión, escucha con tu mente, esta es la quinta dimensión. Qué fácil es decir que sí cuando piensas no, que te da asco algo tan insolente. Si simplemente hago del rap algo diferente, vente a ver molinos en parques, porque el rap es esto en cesto, tu rima en la taza del váter. Me limpio el culo con tu cuaderno, te mando pa'l infierno con Belzebú, Lucifer. Pa' esos vivos que piensan que lo más importante es vencer, querer volver a nacer y ver crecer el rap en España. Mientras todo pasa, mientras todo sigue igual. Competición libre, libre competición, compite con tu sombra. Los MCs que van de líderes, los uso yo de alfombra. La penumbra ya me nombra, compra tu puesto en Eden. Bien, quien trajo mierda del trabajo a tus orejas, como la mierda a los niños incultos. Cultura callejera o filosofía urbana, yo me levanto esperando a mañana. Y solo sé que el príncipe será besado por la rana. ¿Qué pasará mañana? Intentaré seguir buscando el final del arco iris. O será otro día gris quien me acompañe hasta la muerte. Pero con el pasado aquí presente ya camino sin temor y sin suerte. Como un perro abandonado en verano busca su sitio en una humilde familia. Yo busco el mío donde, donde mi rap crecía. Y yo muy bien sabía que hacía lo que quería. Tu vida estaba perdida como la de un policía. Y que le den a la CIA y la compañía. Rap y paz es buena unión, buena unión, para quererte más y valorar tu corazón. Rap y paz es buena unión, buena unión, escucha con tu mente, esta es la quinta dimensión. Sin conocer no critico vuestros escritos, observo atentamente y rectifico tus frases como a los dioses. Con mis compases clases altas no más, aprovechan nuestras ventajas. Triunfar nunca fue fácil cuando estimas tan rebajas. ¿De qué te quejas si no valoras las cosas cuando no tienes y las dejas? Recuerdos en tu mente del pasado y del presente. Ahora sin tu alma yo me siento diferente. No lo entiendo, miente. Macaras escuchando hip hop inglés en el coche. Nuevas generaciones vienen aumentando el caché. Corazones doble H. Sensaciones al coger el micro hicieron que me enganche. Viendo rap encuentro la paz que buscaba. No la encontraba más en mi interior. Hace años ya se hallaba. Cava tu propia tumba, momias en catacumbas. Si no dejas de mirarme, cavarás la más profunda. Retumba las estrellas y son ritmos estampados en el cielo. Y el sol es un cabrón que brilla como el niño al caramelo sucio. Como tu estilo que brilla por su ausencia. ZN Producciones, X-Man, esto va para ti.